di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros, marineros, escoceses aquí presentes, sean ustedes muy bienvenidos a la 298ª edición de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos desesperados, ansiosos y aburridos! ¡Sí, ya no formen más filas, desmadre! Yo estoy con ustedes, Sí, está bien. Tenemos unas aclaraciones que hacer respectivas al programa número 900, que no saldrá al aire porque la cadena sí lo ha resuelto. Ahora continuamos, entonces, explicando... Porque no nos quieren pagar lo que nosotros no merecemos. No quieren pagar. Nosotros merecemos una lana que no nos quieren pagar. Y de esa manera podremos pagar todas las deudas que tenemos y así llegar al programa 900. Señoras y señores... Así que haremos al 901. No, sí. Que luego algunos se creen y dicen, no le pagan la lana. No, no pagan, pero lo haremos igual. Lo haremos igual por amor al mundo. Sí, ¿no? A nosotros. A nosotros mismos somos onanistas, egoístas y egocéntricos. Señoras y señores, luego habrá unas aclaraciones pertinentes, pero antes tenemos que presentar a toda la tripulación de la María Tijuana. Comenzando porque nos ibas y los campeones del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Con todo el power y el rock and roll. Presente aquí en la nave. Mostrando todas sus medallas. Sí, dijo, yo quiero lucir brilloso. Yo quiero lucir brilloso. Lo está logrando, capitán. Señoras y señores, presentaremos a quien no necesita lustre para lucir brillosa, porque ella ya tiene demasiado brillo. Y nosotros le rogamos encarecidamente que para la fiesta no se ponga, si es que hace fiesta o celebración o como quiera que le llamen, la purpurina. La purpurina, por favor. Bueno, mudita, la purpurina. Hay otra cosa. ¿Cuándo va a pasar de moda la purpurina? Nunca la muda. Señoras y señores, con usted la productora estrella de este programa de radio, ella es la purpurina. Sí que sí, Margarita es cool. La muda más conocida, ¿no? No, los tacones nos gustan. Sí, los tacones está todo bien, o si no jodes a nadie. Sí, realmente. Con la purpurina, luego como que hay que bañarse y así todo no se te sale, ¿eh? Señoras y señores, presentaremos ahora a quien queda bello con la purpurina. Sí. Parece él como queda bello. Esos micos de peluche que regalan sí, en los... Sí, te queda bien. Sí. Ponle, muda, ponle. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, un poco de sensualidad. Sí, aparte, a ti no te vamos a avisar. Sí, a ver, no te vamos a obligar a poner tacones tampoco, así que no mames. Señoras y señores, con ustedes, el Miku. Sí que sí, con todo lo que necesita, puesto. Sí, and the President Day Joe, listo y preparado. Ahí la fiesta lo ponen. Sí. Él dice, ¿cuánto? 900. Ah, qué chido. Te quema la cabeza. Sí, tiene que trabajar triple o cuádruple. Vos tu trabajo. Sí, así no que, jodas. Por favor, no te quejes. Nos pasamos haciendo cuentas regresivas. ¿Cuánto falta para que pase el bus? ¿Cuánto tiempo puedo seguir en la cama? ¿Cuánto falta para salir del trabajo? ¿Cuánto para que finalice mi turno? Y al final de la cuenta, ni fuerzas nos quedan para presenciar el despegue de vaya uno a saber qué chingadera. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Vamos a hacer la aclaración pertinente para ya luego dejar esta mamá de lado y comenzar de lleno con el programa y con lo que verdaderamente es el programa, es decir, ustedes diciendo cosas. Aclaremos. Programa 900. Hay largas filas que están entorpeciendo, por ejemplo, el fluido del tránsito espacial. Que son todos estos pedajos que están aquí molestando, ¿verdad? No mamen, están con nosotros. Ya les hemos dicho a las autoridades de la Casa Blanca. Por otro lado, tenemos miedo. Estamos en época de terrorismo. Han salido los presidentes del mundo y han dicho, tengan miedo, escuéndanse debajo de las camas. Tengan en terror. Tengan terror. La libertad está amenazada. Y nosotros dijimos, ah, mierda, aquí tenemos terror. Se nos va a meter en la nave. Entonces hemos decidido, no como en otras épocas, que se nos quedaba el lobo, por ejemplo, durmiendo los desechos de la nave. No, o como que te entraba un Manu Briseño y te decía cosas como, o que te venía una urp y esas cosas. Ya no es así. Ya no es así. Ha cambiado el mundo, hemos cambiado nosotros. Ahora pertenecemos a una cadena. Sí. Por lo tanto, quienes ingresen a la nave para la celebración de los 900 programas serán revisados estrictamente y escaneados. Sí que sí. Por lo tanto, la pregunta y única que deberá resolverse es cuando el agente de seguridad les pregunte ¿qué llevan en ese bolso? Respondan, cabrones. Sí, respondan que llevan en el bolso y ya está. Y hay mucha gente que ha respondido, pero todavía no está pasando. Pero en este sentido... Bueno, ya han entrado los bolsos. Queremos aclarar, ya han entrado los bolsos. Por otra parte, pensábamos prohibir la entrada de bolsos, pero dijimos, en este programa no se puede prohibir. No. Imagínate qué contrasentido sería un programa que menta madres y hace esas cosas, decir, prohibido entrar con bolsos. Solo nos comenten qué es lo que traen en el bolso. No hay ningún problema. Además, sabemos, pasar a la fiesta. Sabemos la clase de gente que escucha este programa, que es un tipo de gente que va a todas partes con bolsos. Dice, no, porque yo llevo mi bebida aquí, porque dentro está muy cara, porque luego no me la puedo comprar, ¿por qué? Porque no se puede, ¿por qué? Porque se va a la mierda. Entonces, antes de entrar en discusiones, pueden traer lo que quieran. ¿Qué traen en el bolso? Simplemente. Hola, soy Santiago. Quería saludarles a mis compis de la nave María Tijuana y despedirme de mi madre, que se fue de viaje. No, pero no es una metáfora, porque algunos dicen, la madre murió. No, se fue rumbo a lo desconocido. En realidad, no. ¿A dónde se fue? Se fue para Ecuador para luego coger un avión hacia Madrid, dice, y acá ella vive ahí. Claro, ella vive en Madrid, entonces los aviones los coge. Claro, pero, o sea, se toma el avión hasta Ecuador y de Ecuador a España lo coge. Sí. Y ahí va rumbo a Madrid, donde vive. Dice, bueno, solamente quería despedirme y desearle un súper buen viaje. Gracias, adiós, Santiago. Madre. Postdata, un beso tototote a mi novia Lali de Panamá. Chao. Bueno, basta, saludos. Sí, que se aprovechan, ¿eh? ¿Qué tal, hijos de la María Tijuana? Les escribe el Barón Azul desde Toluca. Hola, Barón Azul. Lo más bizarro que me ha ocurrido fue una ocasión en la que llegué a la casa de una amiga muy de madrugada. Eran como las 4:30 de la mañana. Yo estaba todo alcoholizado. Ajá. Todo pedote. Y no podía llegar así que, bueno, pedí permiso para quedarme a dormir ahí. Es decir, no es que no podía llegar así a la casa de la amiga. A la casa de la amiga se le permitía llegar pedote, sí, mal estado. Estaba pedote. Encuerado. Claro, pero no podía volver a su casa. Claro, no. O sea, no, ¿qué van a decir? Y entonces, nada, pedí permiso para quedarme a dormir ahí. Pero eso no es lo bizarro. Sigue que a la mañana siguiente ella me despertó y me dijo, yo me voy a la escuela, cierras bien cuando te vayas. Pero la sorpresa fue que a la media hora llegó su papá y yo estaba ahí desnudo en la cama de su hermana. Imagínense, lo único que hice fue vestirme, decirle buenos días y que, bueno, que yo ya le hablaría luego su hija y le explicaría más o menos. Eso se llama pasar. Pero no nos vamos a casar. No nos vamos a casar, ¿eh? Yo no sé qué le ha contado ni qué le va a contar. Le va a explicar todo, pero... Es todo mentira. ¡Qué pasión, hijos del mal! ¡Lobo, bro! Sí, desde Momotlán, Cholula, Puebla, dice... ¡Hola, Lobo! Yo no sé qué sea más bizarro, que hayan atropellado a los del Joe de Solo para Mujeres o que yo no me haya enterado hasta hace poco. Dice, y es que no veo televisión. La radio que escucho es En Caso o la estación de radio de mi universidad. Y es que cuando leo los diarios, solo leo las cosas que me interesan. El no estar tan contaminado aísla demasiado. El lobo aislado. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. Caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¿Qué pedo, enfermos, mutantes y agujereados en medio? Esta señora tan fina, tan elegante y tan sensual es la Pam. Pero Pam, por favor. Aquí la Pam de Hermosillo, Sonora, saludándolos. Y bueno, y a punto de contarles una pequeña anécdota. Resulta que desde hace unos días me la he llevado jugando con un programa que se llama Google Art, ¿no? Google Art. Sí, Google Art. ¿Qué chingados es esto? Sí, pues, ¿qué chingados es? Por si no lo saben, es un programa que te bajas de tu PC y que si tú quieres conocer alguna parte del mundo, póngale Los Ángeles, tú le escribes Los Ángeles y te lleva hasta Los Ángeles. ¡Ah! ¡Qué chingados! avión. Si vola, Los Ángeles te lleva hasta Praga. Te teletransporta. Es un sistema de teletransportación, exactamente. Sé que sí. Te lleva a Los Ángeles, California. Como el de los supersónicos. No, no, no creo que sea tan así, tan efectivo tampoco. Dice, te lleva. Puede haber un error. Sí, puede haber un error y te puede llevar, por ejemplo, a Temécula. Ah, póngale claro. Dice, bueno, mostrándote imágenes satelitales en 3D. ¡Wow! ¡Qué chingón, ¿verdad? Bueno. No, yo pensé que te llevaba. No, es que le puedes dar tanto zoom que te muestran las colonias, calles, todo, todo, todo, todo lo que quieras, menos a la gente. No te muestra la gente. No te muestra. Ser... ¿Y cómo la borra? Debe ser por otro sistema. Ah. Borra a la gente. Uh-huh. ¿Cómo se está diciendo? Y eso lo sabe hacer Estados Unidos. Claro. Está bien, sí, sí. Borra a la gente y tú te apareces, esta calle, esto, el otro, todo, todo, todo. Si tú quieres buscar... ¿Y se ven los perritos? Perritos, sí. Ah. ¿Ves? Imaginas que en Los Ángeles hay nada más perritos, polluelos, pajarillos, pandilleros y no mucho más. Dice entonces... Es el sentido que si estás buscando algún bar, un museo o un mall, dice, nada más lo... ¿cómo es? Porque aquí se me agringa y no lo entiendo. Nomás los de Layers que quieras ver y le das la dirección y teléfono de cada bar o cuánta pendejada estés buscando. Ok, está muy chingón. Me entretuve un rato, pero... ¿Cómo chingados no quieren que los ataquen los terroristas? Dice, esto podría ser una herramienta que les facilite a los que están más enfermos para hacer cagada a un país. Hasta a mí me dieron ganas de atacar alguna parte de los Estados Unidos, dice. Y también me dieron ganas de conocer New York. Así que primero lo visitaré, anotaré lo que no me gustó y después los atacaré. En voz maléfica. Sale, chamacos, volvemos a jugar con este programa... Y pondré a los koalas guerreros a hacer tácticas terroristas. Dice, bueno, se despide la pequeña enferma y una mezcla de juegos. Sí, con un software. Sí, es más, hace lanzamientos de Pac-Man. No es una, es una cosa terrible. Bueno, hipnotizada por un software educativo en terrorismo. Dice, besos para todos, chocolates y besos, la Pam. Gracias, Pam. Ahí está, teniendo malos pensamientos, la Pam. Hola, ¿qué tal? Soy el Fructas del DF mexicano. Hola, Fructas. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, pues fácil colocar una silla frente al edificio de gobierno y observar cómo su ilusión de poder se derrumba mientras que río yo al ver cómo los políticos corruptos caen a lo más profundo para terminar como mancha de tomate sobre la acera. Cabrón, te aviso que hay un bunker sí. Al que no le va a pasar nada. Y ahí está la bus, está la... Sí, pero deje que el Fruta disfrute un poco. Yo no creo que los del PAN, los del PRI, los del PRD... Ah, no, no, no, no. Ahí no. Sí, sí, sí. Steffi de Juliaca, Perú, dice... Esto sí es importante. Me quejo del profe de educación física, dice, porque a mí, a una amiga, nos gritó bien feo. Estaba ella con la amiga cruzada y estaba... A ver, hagan abdominales. ¡Bien feo! ¡Bien feo! Y se asustaron las nenas. Sí, claro, sí. Claro. Dice, porque estábamos hablando de su programa y yo solté una carcajada y me hacé. Dice, y porque no respeta su programa. Un chinga su madre para este cabrón. Y de mi parte, profe de mierda, ándala, fúmate tu pedo. Ok, bye, cuídense y léanme. Fúmate siempre. Tu pedo. Dice, siempre los escucho, aunque muy pocas veces vengo al Inter y por eso no les escribo. Y ya, gracias, Steffi. No hay pedo, fúmatelo ya. Fernando es de Venezuela, de Monagas, exactamente, en Venezuela. Dice, hello, muchachos. Hello. Tenían tiempo de que no escuchaba su programa, pero yo tengo... Hello. Le gusta el hello, sí, ¿no? Sí. Hello. Hola, Fernando. Hello. Hello. Dice, bueno, pero ya hello. Tengo internet de nuevo, así que quisiera que hello. Me enviaron un saludo a los dos patos compañeros. Sí, acá, hello. Pablo Jiménez y Raumer. Bueno, que sigan trabajando por el sexo anal. Muy bien, sigan trabajando. En primer lugar, casi se me sale un pedo de la emoción al escuchar que leían mi mensaje. Dice aquí un amigo que ha enviado rolas de un grupo. Ah, sé que sí. Estuvo ayer. Dice, y casi. Y que todavía no escuchamos. Casi se me salen dos al escuchar que ni siquiera mencionaron mi nombre. Ni me pelaron en mi propuesta, la de poner la música del grupo de mis amigos y decirles qué les parece. Dice, no creo que se vean obligados a decir que está chida, aunque la neta sí lo está. El grupo de rock de mis amigos se llama Noesis y está de a huevos, dice. Pero ya se los comenté, dice, además, ya les mandé tres rolas. No más. mamen, escúchenlas, están chidas. Gracias por las mensajes. Sí, ya las vamos a escuchar. Espero que lo sigan haciendo. Saludos los a la tiempos de la radio son muy crudos. Son muy crudos. Es el es voraz. Paunami dice, Paunami no es Nick, es mi nombre, pero con ese nombre, ¿para qué quiero un Nick? Tienes razón, Paunami. Sí, no hace falta cuando tú tienes un nombre como Paunami, es como Yaridia, ya es un Nick. Bueno, gracias Paunami, pero sabes, la radio es así. Sí, aquí llegan miles de chamacos ilusionados con tener la fama, la fortuna del rocker por excelencia. Sí, que recuerda aquellos cuatro de Irlanda que vinieron una vez que decían, póngame la rola, yo sé. Sí, luego ya también llegaron otros, cinco, vale. Creo que había uno borracho, uno muy bebedor, los Rolling Stones. Los psicodélicos, que luego a uno lo internaron. Yo creo que lo seguí viendo nada más que los Pink Floyd. Pink Floyd. Esos enviaron en cassette. Sí, luego vino uno con el cabello así como palmera. Estaba chida su música, me gustaba mucho. Ah, ese era Roberto Smith. Sí, pero no recuerdo el grupo. Pero bueno, en síntesis es así, ¿no? Tú como que te olvidas. Y vino inclusive un gordo hippie que también le inventamos la madre, Joe Cocker, que decía, así hablaba. Sí, nunca le entendimos. Así que llega mucha gente aquí con rolas, por lo tanto tendrán que esperar los Noesis, que es una mezcla de Noel Gallagher y Oasis. Póngale. ¿No? Es decir, un egocentrismo absoluto. Noesis estará sonando en algún momento de la historia. Gracias, Paunami. Un abrazo para ti. Mi nombre es José y soy estudiante de cine de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Hola, José. Y ayer escuché su programa por primera vez. Lo que no llegué a percibir es que si en algún momento tocaron algún tema serio. Oh. Se tocan temas serios. Yo en este momento estoy tocando un tema serio. ¿Se tiene que ver? Bueno, y entonces, sí. ¿Por qué no lo percibió? Ah, claro, dijo, no, acá todo mamada. La radio es así. No, sí. Y la radio a veces no percibe los temas. A veces tratan temas serios y tú no los percibes. Sí. Y a veces tratan temas de mierda y tú dices, qué serio es todo esto. Sí que sí. Me están diciendo cómo está la bolsa de comercio de Tokio. Bueno, si quieres, podemos leerte los periódicos del mundo. Sí, es muy serio todo. Sí, realmente. Es todo mentira, pero en serio. No hay pedo. Dice, bueno, algún tema serio. Bueno, tengo uno para que hablen después del receso de invierno. No he vuelto a tener clases porque el presupuesto es una cagada y los sueldos de los profesores en algunos casos rondan los $100. Por eso no han comenzado las actividades. Así que esto va a hacer colapsar el planeta. Sí que sí. O sea, que no haya clases de cine, ¿no? Es estudiante de cine de la universidad, va a hacer que se acaben las películas. Póngale. En determinado momento no va a haber directores de cine porque los profesores no les van a poder enseñar y van a ser primerísimos primer plano que van a salir borrosos. Claro. Le va a salir de casualidad a lo mejor un traveling. Póngale. No, y a lo mejor la grúa utilizan una grúa de para cambiar los focos de las calles. Sí. Va a ser muy grave. Realmente esperemos que no colapse el sistema educativo en ninguna parte del mundo. Y básicamente lo que más se necesita en toda sociedad es alguien que firme nuestras miserias. Por lo tanto, a los estudiantes de cine de la Universidad Nacional de Córdoba les pedimos que por favor hagan algo para revertir esta situación. Es decir, escriban un programa de radio y digan que el mensaje es serio. Sí. Entonces nosotros nos pondremos a tono con la seriedad que el mensaje requiere y diremos lo siguiente. ¡Oh! Bueno, entonces se hizo un festival, dice, de manifestación. Lo del otro día estuvo muy bueno. Terminó con un recital de rock y con todos los pibes tirando y fumando marihuana en la plaza. Me pareció genial, dice. Pero mis viejos no me pagan un alquiler para que ande con una pancarta por la calle. En esta situación también están muchos otros pibes que, como yo, no viven cerca de la universidad y tuvieron que mudarse. Y por los horarios, que son una mierda, no consiguen laburo y están siendo mantenidos por sus padres. Bueno, esto es todo. Gracias. Y a ver si los hijos de puta del gobierno, en vez de pagarle al Fondo Monetario Internacional, nos suben el fucking presupuesto. Es decir, a subir todos los fucking presupuestos. Sí, porque sí. Si no, todos los jóvenes del mundo estarán en las plazas fumando marihuana por alguna buena causa. Cabrón, no te preocupes, espera las próximas elecciones y vuélvelos a votar. No hacen eso siempre. Sí, lo mereces, capaz. Hola, culeros, ¿cómo está todo? Esto es para los micos o micas. Presente, ¿eh? Si tú eres un cabrón o una nena dispuesto a ser esclavizado durante 8 horas diarias, de lunes a viernes, por un sueldo de mierda, no busques más. Esta es tu oportunidad. La Bolsa Mexicana de Valores requiere de micos para el desarrollo del sistema. Es el CITE alterno de Pachuca, Hidalgo, mejor conocido como Bursátil. Dice Bursátil, es una realidad, claro, de bursátil y de tecnología. de tecno. De tecnológico. Es tecno bursátil. Ah, claro. Pendejos interesados en chingarse la vida, comunicarse al correo AYDES@bursatec.com.mx o al teléfono 01771776633 con ayuda de Sánchez. Dice, es importante que sean pasantes o graduados de alguna mierda de sistemas de informática. Dice, desde técnico superior universitario hasta... ¿Qué mierda es esto? Cualquier otra chingada en adelante. Esto es para que vean cómo se consigue un trabajo. Ah, es decir, es imposible. Está o bien. Sea, para una mamada tú tienes que ser técnico superior universitario de tu puta madre, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Pero bueno, mire, usted aquí es técnico superior universitario, pero no es de tu puta madre. Claro. O sea, lo lamento, su promedio general no da de... Su promedio general no da de PTM. Claro. Entonces no me sirves, porque esto es para que usted, por ejemplo, vaya al banco y me pague el alquiler. Póngale y esa eso, mamada. Dice, bueno, hasta cualquier otra chingadera en adelante, ingeniero licenciado, así como conocimientos de SQL, Linux, Visual Basic, Tandem, HTML, C, Java o cualquier mierda de programación y diseño de sistemas. Saludos desde el pasado, su camarada Francisco Gutiérrez, el enmascarado de látex. Postdata, apúrense culeros, porque los exámenes son muy pronto, dice. Y bueno, nos vamos a apurar, pero para no ir. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, hijos de Laura Bozzo. Soy... No, cabrón. Soy Juan Martínez. Ah. Ah, uno de los tantos Juan Martínez. Pero identificado como el interno 761. ¡Gran interno! Reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela, vengo hoy en caso 900 para felicitar. No, ya temprano. No, cabrón, es temprano. Ya pedote, es muy temprano. ¿Por qué? Siempre igual, interno, no siempre igual. Siempre lo mismo, interno. Sí, que vamos sí. A seguir así toda la vida. ¿Qué traes en el bolso? Desde el programa número 1 hasta hoy, ¿qué traes en el bolso? ¿Qué no nos dijo. Deténgalo, deténgalo, sí, que no salga ahora que se quede aquí. En caso de que el mundo se desintegre. Un spam jamás enviado. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, tripulantes de la nave desde Argentina, Córdoba, les saluda Mirni. ¿Qué hola, significa? Mirni. Mir, paz en ruso, y ni que la ha encontrado. Imagino que en ruso también. Que ha encontrado la paz que en Rusia. Ha encontrado la paz en Rusia, en la sí. Plaza Roja más específicamente. Ajá. Dice, preguntaba por qué solo el capitán podía decir cómo se veía la tierra desde la nave. Capitán, puede decirlo. Estaría mejor que todos, hasta la muda, digan cómo la ven, dice, aunque sea en señas. Y entrando en tema, porque el que les escribí era que me llamó la atención el mensaje de ayer de una chica que hablaba de los problemas que tenía con su madre. Ah, sí. Muy que sí. Bien, dice. Y me acordé de los míos, de cuando era chico, y mi madre, porque sé que macana me mando yo, entra a mi cuarto y me pega hasta que por defenderme se le rompió una uña y gritó. La madre. Sí, vamos a tratar de ordenar esto, está sí, muy sí, mal sí. Redactado, por lo tanto te merecerás una paliza y unos golpes. Pero esto viene a ser así. Él no sabemos qué chingados hizo. Ajá. Entró la madre al cuarto, a su habitación, y le pegó. Y cuando le pegó, se le partió una uña. Y la madre le gritó, ¡hijo de la remil puta, me rompiste una uña! Y me golpeó otra vez más. Estamos ante la madre más mala sí, del sí, mundo. Sí, sí. Sin duda. Un ser despreciable, sí, golpeador, sí, sí, sí. Poco afectivo, para con su retoño y bueno, bastante violenta, dice, y me golpeó más salvajemente hasta que se cansó. Ah. Oh, oh, oh, ya me cansé. ¿Se cansa rápido? Sí, no sabemos si está claro, en estado atlético. Le pegó hasta que se cansó, luego le dijo, y ahora me cansé, síguete pegándote tú solo. Cuando vuelva quiero encontrarte golpeándote. Y se fue, la madre más mala. Sí, sí, no, no, no. Bueno, después de haberme dejado sangrando en la cara, bye. Me agarró de las orejas y me llevó como una cartera hasta el baño, a donde me gritó que me lavara. Claro, porque tenía que limpiar sí, sí. Culpabilidades, sí. ¿No? Claro. Quedaba feo. Sí, cuando salí del baño me abrazó y me pidió perdón. Ah, está loca. Claro. Sí. Mamá. Mamá tiene un problema de personalidades múltiples. póngale. Esto ya lo ha desarrollado en la literatura, por ejemplo, el Dr. Belichick y la Mr. Hyde, ¿no? Sí que sí. Que por un lado era bueno, quería, brindaba cariño, era bueno en la sociedad, era reconocido, y por el otro lado era un monstruo. En este caso, mamá es un monstruo. Y se deja guiar por sus instintos, sensaciones, momentos. No, ni siquiera instinto animal, porque no hemos visto animales que castiguen de tal manera a sus hijos. Por lo tanto, luego le pidió perdón y lo abrazó. Dice, esa fue una de los tantos golpes que me dio mi madre. Una vez me lanzó con un zapato y casi me pegó. Dice, pero en vez de eso rompió un vidrio. Y me lo hizo pagar a mí. ¡Wow! Lo pagas tú por no detener el zapato con tu cabeza, es cabrón. Es la más mala del mundo. Es la más mala. Espero no haberme extendido mucho. Suerte a todos. Y dejo no, una cuéntanos frase más golpes. Escrita por mí. No, nos deja una frase para que nosotros pensemos. Es un dilema tras otro, un acertijo lleva a otro y así al infinito. Yo no puedo solucionar tantas preguntas, me degrado, soy solo un ser humano. Y las computadoras parecen más torpes que nosotros, al no poder caminar, ni ellas pueden saber lo que nosotros sabemos. Y nadie le puede responder nuestros millones de preguntas y acertijos. Ahora entiendo por qué te pega tu madre. Ven pa' aquí. Sí, ven. Sí, sí, sí, ven aquí. Lo lamentamos mucho, pero aquí. No te vamos a pegar. No, queremos pero, que tú te autopegues. Pégate, flagélate, sí, sí, sí. Golpéate. Y cuando te estemos mirando, por favor, sigue pegándote. Sí, si sangras, te vas al baño y te limpias, ¿eh? Sí, sí, igual sí. Te queremos mucho, mucho, mucho, mucho. Sí, cabrón. Mucho, mucho, mucho, mucho. Más que tu madre. Hola, señores, saludos desde la ciudad de Guatemala, Centroamérica. No he oído saludos desde mi país, Guatemala. Oye, amigo pirata, saludos. Sí, hubo muchísimos sí saludos sí. Desde Guatemala. Pasa que, en general, los guatemaltecos están fuera de Guatemala. Pocos guatemaltecos es verdad, de Guatemala sí se sí han comunicado. Dice, bueno, oye, amigo pirata, saludos a mis parientes de Veracruz, México. Vivo en Guatemala, pero mi familia está en Chilangolandia. Es decir, entonces, ¿para qué mando saludos a Veracruz si están en el DF? Póngale. Pero bueno, no importa, saludos viajan, al DF. Viajan permanentemente sí y uno sí no sabe dónde los encuentra. Dice, quiero que me saludes con mucho cariño a todas las golfas que estudian en mi universidad. Mariano Gálvez. Una universidad. ¿Cómo es con mucho cariño? Muy chafa una universidad que se llame Mariano Gálvez. Póngale eso. Vamos a ver, ¿dónde estudias? Yo estudio en la Universidad Nacional de Guatemala. Claro. ¿Y tú dónde estudias? En la Mariano Gálvez. Quizás de fresa, ¿eh? Sí, quizás sí. Dice, quiero que me hagas un favor de decirles, chinguen a su madre, son todas unas fresitas y golfas, carajo. Chequen con son, dice. Ellas se ponen a chupar, o sea, en Guatemala es tomar licor, no piensen mal. Se ponen muy carras y cuando ya están bien borrachas empiezan a hacer el sexo oral a las botellas de cerveza. ¡Puta madre! Puta madre que no te toca a ti, ¿no? Claro. Pues, ¡ah, qué golfa, qué golfa! ¿Me lo haces? No. ¡Ah, qué golfa, qué golfa! Dice, bueno, todos los hombres del bar se les quedan viendo como si fueran ellos y no la botella. Al día siguiente las golfas no te hablan. ¿Qué hijas de la chingada después que casi te tiran el calzón en la cara? Otra cosa que me tiene encabronado es que si no tienes coche no le caes a ninguna vieja. ¡Oh, qué pendejo! Te mueves solo por taxi, dice. Eso te dicen. No importa. Sí, se ve que es fresa la Universidad sí, Mariano sí, sí, Gálvez, sí. Donde conocemos muchas universidades donde si alguien llega con carro, se lo roban. Sí. Dice, no, ha llegado alguien con carro. Los profesores mismos claro de la universidad dicen, ha llegado alguien con carro, aprobémoslo, así nos lleva. Bueno, dice, ya casi tengo de... Bueno, me cansé de universidades, de gente sí que va con carro a las universidades. Quiero que me saludes a la moda. Es una lista basta, eterna saludos de saludos. En este programa no se saluda a nadie. No, nadie. Es más, nos saludan y nosotros giramos el rostro hacia, sí otro, sí, hacia otro lado como ofendidos. Alan Aubert es de Quebec. Esto es en Canadá. Hola, hola, hola. En la parte francesa de Canadá, ¿no? Mm. Es Quebec y es Alan Aubert. Se dice culot. Dice, hola, soy un estudiante de la idioma. Ah, y yo escucho Canal Trans. Buenos días, buongiorno, dice Alain. Buongiorno. Bien, Alain, queremos que cada día agregues como una línea más. Sí, sí, una sí. Aunque te equivoques, aunque mandes cualquier mamada, porque nos queremos reír, básicamente. Sí, nada, ¿eh? Más pero eso tú sabes cómo es esto. Así, pero a ti te sirve. Pero a ti te sirve todo. Claro, ¿no? Sí, sí, chingades, sí. A ti te sirve y nosotros decimos, por ejemplo, soy un estudiante del idioma. Y ¡guau! ¡Habla como el culo! Bueno, hablen ustedes en francés. C'est un culot. Sí, bonjour. Sí, bonjour la clase. Bonjour la clase. Gracias, Alan, y un abrazo grande. Me llamo Juan Carlos Peña, soy de Cuernavaca, Morelos, México. Hola, Juan Carlos Peña. Saludos a todos, su programa está chido, hasta pronto. Hasta pronto. Cortamos peña. ¿Qué onda, tijuanenses? ¿Qué tranza con ustedes? Les saludo Dano, del DF mexicano. Dice, oigan, otra persona. DF mexicano. No es Nano, es Dano. Dano. Pero está bien, ¿no? Luz de Lima, Perú, Dano, del DF mexicano. La rítmica, por favor, no perdamos la poética. Oigan, ¿tienen algo especial preparado para el programa 900? No. Sería muy güey si pensaran que no van a hacer nada, pero estaría mucho más güey si esperaran que me dijera algo. Bueno, no sean ojetes y digan, no, un saludo. Bueno, nosotros esperamos todo de ustedes. Claro, ¿cómo es? O sea, la historia es el oyente que quiere escuchar que digamos, no, los 900 son un programa más, qué mamadas, eso de celebrar justamente el número redondo, nos vale madres. Y luego, que los 900, ¡wow! ¡Miren! Está de invitado Roger Rabbit. No, ni va a estar Roger Rabbit, no puede, y los Roger vamos Rabbit a pasar por alto. Y sí, no queríamos decirlo de esa manera, pero... Pero sí, está muerto. Leo está en La Habana, Cuba. Hola, Leo. Y en la capital cubana dice su queja. Y cuando se va a quejar dice, de que tanta gente que quiere morir no pueda. Y no se entiende bien la queja, pero en Cuba las quejas son así. Está bien. Porque te comprendemos, Leo, No hay pedo. Un abrazo grande para ti. Saludos para la gente de La Habana, Cuba, esa isla maravillosa. Amigos y amigas de la María Tijuana y de todo el planeta, soy el Eva, el Evangelion, ¿no? ¡Ah, hola, Eva! Dice, por el Perú, dice, envíe el mensaje 741, ¿saben? Para los escribientes que quieren cambiar su nick, por ejemplo, de presentación para en caso, hay una forma. Y esta es de... Salió un programa. Salió un programa que te va cambiando el link de a poco. Que dice, el Eva lo comercializa. Dice, se te va cambiando de a poco. Por ejemplo, el truco es ir cambiándolo muy de a poco, letra por letra. Por ejemplo, hoy el Eva llega con este mensaje. Mañana es el Evo. Póngale. Mañana es el No, Keto. Pero es verdad. Porque era el Evangelio. Sí, lo fue cambiando muy... Fue mermando las y ahora letras. Ahora es el Eva. Ahora es el Eva. Dice, así no se dan cuenta y después de algunos programas ya tienen un nick nuevo. Dice, Evangelio, nacido en Perú. Chao, dice. Realmente está bien la idea. Bueno, pero y yo no me imagino porque... Igualmente inclusive... nos fuimos dando cuenta de la transformación que ibas realizando tú, ¿no? Sí, sí. Sí, nos dimos cuenta. A nosotros el que más el nos ha engañado... Y todo, el que más nos ha engañado es Nick Mutante. Sí, que sí. Porque Nick Mutante creó a través de justamente su nickname una especie de... ¿Cómo decirlo? Inimputabilidad. Póngale eso. Entonces no le podemos decir, wey, te cambiaste el nick, cabrón. No, es nick mutante previo a un nick que se le... Es muy imputable. Es verdad. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando bajo. El Boloso, reportándose desde Mar del Plata. ¡Hola, Boloso! Manteniendo la continuidad informativa, dediquemos un espacio a los conceptos vertidos en periódicos locales a propósito de la Cumbre de las Américas, dice el Boloso, ¿no? Dice, se ha dicho que Argentina buscará en el evento reforzar su integración latinoamericana cumpliendo viejos sueños de la unión de los pueblos libres. En tanto, el gobierno estadounidense y el canadiense incrementarían sus intereses en la región mediante la realización de tratados comerciales. Ellos buscan imponer el ALCA. Argentina, como Brasil y Venezuela, están en desacuerdo. Pues entonces la cumbre es una partida entre 4 o 5 integrantes, el resto viene de turismo y shopping. Y para reforzar el contrasentido históricamente, los gobiernos de Argentina han sido magníficos ALCA, juguetes de Estados Unidos, y en el afán de mirar soñadamente a Europa, mandaron ALCA, rajo, nuestra participación latinoamericana. Unos renglones más abajo tenemos a Rafael Bielsa, canciller argentino. El funcionario pidió civilización y moderación a la cumbre de los pueblos, manifestando preocupación por la protesta de esta cumbre paralela y simultánea. Dijo también que si nos ponemos a encender cubiertas y esa será la postal que recorre al mundo, la foto no representaría a la Argentina. No way. No way. ¿Se habrá enterado el canciller Bielsa, por ejemplo, que hay turistas específicamente que cuando van a la Argentina dicen, queremos ver piqueteros? Póngale sí. Yo creo que forma parte de una postal latinoamericana. Que no es la que quieres que se vea tú. Bueno, Si tú quieres que se vea otra. Es más, puedes comprar, por ejemplo, postales en otra parte. Póngale, eso es Argentina. La Torre Eiffel en Argentina. Sí. O puedes comprar uno de los periódicos del gobierno. Ahí se ve la Argentina que quieren ver. Claro, pero aquí parece que va a llegar gente a Mar del Plata. Por lo tanto, ocultar todo. Todo tapado con los periódicos. Es muy complicado. La alfombra se va a hinchar mucho. Dice, debe ser por esa puta costumbre de los pobres de negarse a mostrar una imagen adecuada. Es verdad, es lo claro, que tienen los pobres. Sí que sí. El pobre como que le agarra hambre y pide una moneda y prende fuego una goma de auto rompe la bola. Y son impresentables, tienen olor a mierda. Es verdad. Pero che, qué cosa los pobres, la puta madre. Es verdad. Bueno, para la María Tijuana, desde la sede de la sexta cumbre de las Américas, se despide El Boloso, Mar de Plata, Argentina. Argentina es un país serio. No cambia de posición todos los días. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda? Te reporta aquí el de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a todas las pinches María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen al chido y ahí se ven, camaradas. Díganme así. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Quiero agradecerle al ingeniero que le puso paloma a su hija. Me siento muy halagada. Bueno, quisiera mandar es palomita 40. Claro, y dijo, otra palomita para mi ejército personal. Dice, bueno, gracias ingeniero por ponerle paloma a su hija. Me siento muy halagada. Bueno, quisiera mandarle un chinga a su madre, al puto mi hijo. Por... palomita, palomita, por favor, venías perfecto, cruzadita de piernas con tu vestido. ¿Qué le pasó? Agradeciendo. Dice, porque cada vez que bajo los pinches programas no bajan completos. Es que no están completos. Ah, es tu conexión. Es tu conexión que es incompleta. Sí, sí, sí, sí. Dice, ¿por qué? Pensaba que todo era perfecto, New York. Dice, mi mail del programa 888 no lo he escuchado, ya que lo leyeron muy al final. ¡Buah! Dice, bueno, esto está chido. Aviso a la audiencia. Todos aquellos que crean que sus mails no son leídos. Fueron leídos al final. Fueron leídos al final, sí, y sí, el sí. programa que ustedes escucharon está incompleto. Gracias, póngale, cabrones. Sí. Dice, bueno, el martes pasado los escuché con un amigo que él, es un gringo. Se llama Big J. Big J. Big J. Hey, Big J. Dice, el gringo es italiano. Bueno, italiano estúpido. Sí. Italiano estúpido. Vos te pones Big J. Si eres italiano, ponte la Joti Grande, ¿no? Póngale, claro. Así, dice, bueno, dice, no estaba fumando, se estaba fumando una pipa y tomando chela de Belgia. Belgia debe ser algo como Bélgica. Puede ser, póngale. Pero sí, no sé. Pero cambiado. Claro. Dice, la pasé chévere. Ya pronto les mando un mensaje de voz, o si no, con video y todo. ¡Ah! Envía palomita Orni, ¿no? Gracias, palomita. Hola, muchachos, ¿cómo están? Me llamo Javier, tengo 19 años y les escribo desde San Juan, República Argentina. Quería preguntarles, porque no hace mucho tiempo que los escucho, la verdad, porque quisiera saber puntualmente qué es lo que harían ustedes mismos en caso de que el mundo se desintegre. Un abrazo, disculpen las molestias, espero reciban mi mail. Muchas gracias. Hemos recibido tu mail y te agradecemos muchísimo sí todas sí. tus inquietudes, Javier, de 19 y años. Y esperemos estar aquí, Argentina. Haciendo radio. Sí. Dice aquí alguien por aquí, hola, ¿qué tal? Saludos, Chacalito, y se retira. Chacalito. ¡Ah, de Chacalito! Sí, la lucha por ahí, por supuesto, sí en Gualeguaychú, en Argentina, para que no se instalen las papeleras, en Uruguay, en Fray Bentos. Se han conocido algunos cosas puntuales de las papeleras que se van a instalar y que van a modificar en parte toda la cuestión ecológica de esa zona, que es muy rica y muy importante. Una papelera fue expulsada de Chile por tener justamente problemas con la contaminación. Terminaron con un grupo de cisnes cuello negro para que te bueno, y me voy para aquí, dijeron. Y me voy para aquí, no puedo ir, me puedo ir. Sí, y la sí. otra es una papelera española, una celulosa española que está teniendo problemas en España por problemas de contaminación en las rías españolas. Ya prácticamente los han expulsado. Ah, me voy para Uruguay. Y me voy para Uruguay. Y entonces, sí, ¿a dónde vamos? A Latinoamérica, donde podemos cagar y nos limpian el culo en una sola pasada. Muchas gracias. Esto ya lo había apuntado el coronel Chingón en algún momento, con toda la razón del mundo, y hay gente movilizada para impedir que esto sí. Se realice. Bueno, igualmente, Chacalito, sabemos en lo que estás, te mandamos un abrazo grande y todo el apoyo, y cabrón, sabemos que siempre estás, un abrazo, ¿cómo andan? ¿Qué onda? Cerotes, dice, bueno, pues ya ven, les cuento que todavía, ¿se acuerda quién saludaba como qué onda, Cerotes? Ronald Iceman. ¡Ja, Ronald! Ronald Iceman aparece de vez en sí cuando, sí. Putea, está cada día más violento y enojado con toda la vida, ya lo conocimos así nosotros. O sea que va a ser un viejo cascarrabia. Va a ser viejo cascarrabia que le va a dar de comer a las palomas en la plaza y luego le va a pegar patada. En un mismo gesto las caga patada. Sí, sí, ese sí. Va a ser Roland Eichmann. Dice, les cuento que todavía estoy vivito y coleando. Dice, les guste o no, cerotes. Pues no me he comunicado porque estoy en planes con Bin Laden para quebrarle el culo a ya saben quién. Pesos, pesos, pesos. Miren, mucha. Dice, le pregunto a cuánto este el galón de gasolina por ahí. Dice, la otra cosa, díganme, porque se ve que Roland Eichmann está teniendo problemas con el galón de gasolina que aumenta y aumenta. Dice, hay otra cosa, díganme al mico que también estamos pensando en quebrarle el chiquito, porque sí, dice, solo porque nació, dice, solo a todos los guatemaltecos y un besito en la navia para la muda. Hasta otro puto día, dice Ronald Eichmann, que ha crecido y ha sacado lo peor de la sociedad. Nosotros no pudimos ver a tiempo que iba realmente por el mal camino, pero bueno, Ronald, trata de educarte antes de llegar aquí, porque si no le pediremos a tus padres que lo hagan por nosotros. Hola a todos de la María Tijuana, aquí les saluda Lucy Brown. Hola Lucy Brown. Preocupada, indignada, enojada. ¿Qué pasa? Y desilusionada con la política brasileña. Dice, yo no tengo nada bizarro que contar, porque cuando todo lo bizarro ya no es bizarro, sino normal y aburrido. ¿Saben quién estuvo por aquí? Hugo Chávez. Hugo Chávez estuvo de gira, estuvo en Brasil, estuvo en Argentina, estuvo. Dice, lo peor fue la cantidad de tonterías que él dijo acerca de la crisis en tan poco tiempo. No habrá tenido más tiempo. Claro, si le da más tiempo, sigue. Si le da más tiempo, sigue, Hugo. Le encanta hablar. Sí. Dice, lo mejor es que casi nadie lo percibió con tantas declaraciones explosivas que vienen de todas partes. Dice, solo una aclaración acerca de los habitantes de Sao Paulo, que no quedó claro en el mensaje anterior. Recuerdo un dicho muy sabio que dice, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ah, sí, es un dicho muy conocido. Muy conocido en Sao Paulo, inclusive. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y va a cantar Toquinho. Te agregan los paulistas. Una cosa es una cosa, maestro. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Dice, bueno, así que la provincia de Sao Paulo sí tiene 40 millones de habitantes. Y la capital tiene unos 10 millones de habitantes. Estoy ansioso por los próximos capítulos de la radionovela La Batanjera y el Argentino. Es verdad, no hubo, pero los tenemos los capítulos aquí, ¿eh? Ah, perfecto. Eso está avanzando. Esperemos que La Batanjera nunca envíe un mensaje diciendo, todos los que no leyeron ya no lo lean porque todo se terminó. No importa, La Batanjera, no. Eso fue vivido. Sí, y lo está, que ya está filmado. Está filmado, ya está, está vendido y comercializado y aquí hay muchas fans. Imagínate, Lucy es una brasileña y los brasileños detienen el país cuando la novela está en su momento máximo. Por lo tanto, no lo vamos a detener. Dice, solo espero que no tenga un final bizarro, como una historia que yo tuve con un argentino hace 2 años y que fue un desastre total. Queremos que la cuentes. Sí, que sí. Claro, cabrón. ¿Que no la cuenta? Sí, no la cuenta. Deseo más suerte para La Batanjera. Y aquí sí me despido, algo triste, algo cansado, algo aburrida, algo bueno, pero muy contenta. Dice, porque mi papá James, se llama el padre, James, siempre me dijo que en los peores momentos es necesario cantar I feel good. Claro, es la hija de James Brown. Sí, sí. Un beso, Bezos. Bezos en la boca, una tapa, una brunda. Dice, Lucy, un beso para ti, Lucy. Sigue ahí, Bueno, está todo aquí dentro de la nave. Yo tengo aquí más mensajes, señor Lagarto, pero en estos momentos le tengo que preguntar. Sí, yo veo muy mal la Tierra. ¿Cómo ve la Tierra? La veo babosa. ¿Babosa, güey? Sí que sí, llena de circunvoluciones. ¿Llena de circunvoluciones? Conectada al sistema nervioso. ¡Me jode! ¡Va al carajo! ¡Es un cerebro! ¡Y no sé qué estará pensando! Y así nos inquietan los cerebros del mundo, que no sabemos lo que están pensando y qué planes tienen para nosotros. Oh, señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la foto, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura Fistero en VHF. Ah, suena, no, muy sí, particular, sí, vale la pena. Pero se ve chingón, ¿eh? Se ve chingón, él sabe. Sí. El sitio oficial canaltrans.com. Nos esperamos reencontrando el día de mañana. Damas y caballeros, recuerden eso, no se olviden. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, Póngale por caso Iñaki, nuestro querido amigo Iñaki español, que sí, es que sí, marino mercante. Y cual Popeye el marino anda fumando espinaca. Pues, no, toma y pega. Comiendo. Eso, espinaca.